Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Quiero llamar al orden a este cónclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Bueno, creo. NBC, estás aquí para escuchar, no para hablar. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad, nadie es inmune, es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. Coronavirus. Coronavirus. That COVID-19. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Apunte coronavirus. Coronavirus. El coronavirus. Portador del virus. Corona. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo. Información. Sí, ¿tenés información exclusiva? ¡Atención! ¿Tenés información exclusiva? ¿Tenés De fuentes muy confiables? ¡A cruzar los dedos! Que están dando cuenta que... ¡Atención, que ahí va! Ha dado positivo un análisis de coronavirus en la provincia de La Pampa. Para, vos me querés decir... Ha dado positivo. Un análisis de coronavirus en la provincia de La Pampa, ¿eh? ¿En Santa Rosa o en qué lugar? Sí, estás preguntando mucho. Ah, bueno, pero si tenés la posta toda... Ahí lo tenés al pelotudo. O sea, no es nada agradable tener que contarle a la sociedad pampeana que hay un caso de coronavirus en la provincia de La Pampa que dio positivo. Estamos en una situación de suma... No, por supuesto. Lo cierto es eso. Nosotros venimos trabajando seriamente como periodista profesional que somos. Y en este momento tenemos el deber de informar esto. Ah, bueno, lo dice con respeto el señor. Tenemos el nombre también de la persona. Es de sexo masculino. Es un empresario local. Comerciante, en realidad. ¡Atención! Es un comerciante local. Es dueño de una... de un comercio que está ubicado en una esquina. ¡Decila! ¿Por dónde empiezo? ¿Por el nombre del comercio o por el nombre de la persona que está afectada? Estamos en el UCIEN, AM1040, FM102.5. ¡Qué pedazo de idiota, por Dios! Con esto que, bueno, era una sospecha que hoy el diario de La Pampa dijo, ¿no? Hay una casi certera posibilidad de que haya un caso. La verdad es que uno tiene que reírse para no llorar. Hoy el diario de La Pampa dijo, ¿no? Hay una casi... certera posibilidad de que haya un caso. Si logramos que 1+1 sea igual a 3. En primer lugar, plantearles que la situación en la provincia de La Pampa es muy clara. No hay casos confirmados de coronavirus. No es nada agradable tener que contarle a la sociedad pampeana que hay un caso de coronavirus en la provincia de La Pampa que dio positivo. No hay casos confirmados de coronavirus. A mí me dicen que se trataría... de Toti Gómez, que es el dueño del comercio Pampa Gómez. Hola, muchachos, veo acá 20 mensajes. Yo estoy trabajando en el negocio, yo no tengo ningún problema. Me vio la semana pasada la gente de epidemiología del hospital. Ayer estuve con Ana Sánchez, la jefa de infectología del hospital, me revisó, no tengo nada, solo tengo una tos. Que estuvo obviamente en cuarentena, en su establecimiento, está en su casa, no está internado. Lejos del coronavirus, no tenemos nada. Esta es otra de la información que también hemos tratado, porque el oyente o la gente dice, bueno, pero ¿cómo hicieron? Y tenemos que trabajar, señora, tenemos que... llamar, hablar por teléfono, dedicar tiempo. Ya, viste, yo todo esto lo dejé pasar porque creí que era una jodita, que esto, aquello, pero ya se va de castaño oscuro. Y llegar a esta conclusión. Se hablaba de que en el Polimedic estaba internado una persona con el resultado... Coronavirus. Portadores del virus corona. coronavirus. Que hay un caso de coronavirus en la provincia de La Pampa que dio positivo. No, por supuesto. Lo cierto es eso. Nosotros venimos trabajando seriamente como periodistas profesionales que somos. Porque no sea tan pelotuda, ¿viste? Se cruzó, ha dicho que ha confirmado recién en el hospital. Confirmado en el hospital tiene coronavirus. Bueno, coso, ¿cómo se va a cruzar decir confirmado? ¿Confirmado quién lo confirmó? Información exclusiva. Sí, ¿tenés información exclusiva? ¿Tenés de fuentes muy confiables? A mí no me confirmó nadie, nada. Todavía no me han avisado que ni que me he muerto ni que tengo coronavirus. Nosotros lo que estamos es llevando información. Bueno. Verosímil, responsable, hemos consultado fuentes oficiales, oficiosas, familiares. Bueno. Bueno, muchachos, mañana si quieren voy al asado y si no, no voy, pero le digo, yo no tengo nada, tengo una tos y nada más y ya se me está yendo y listo, y no he tenido otro problema ni nada. Nosotros venimos trabajando seriamente como periodista profesional que somos. Bueno, muchachos, mañana si quieren voy al asado y si no, no voy, pero le digo, yo no tengo nada, tengo una tos y nada más y ya se me está yendo y listo, y no he tenido otro problema ni nada. Bueno, un abrazo y bueno, no sé, ya te digo, no leí los mensajes, hay como 15, 20 mensajes en el grupo, yo estoy laburando, tengo cosas que hacer, no puedo, viste, preocuparme por todas estas cosas. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale ¿qué te importa? Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.